La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De septiembre. Memoria libre. Santos Andrés Kim Taegon, presbítero, Pablo Chon Hasang y compañeros mártires. Son apellidos coreanos. Todos ellos, excepto Andrés, laicos. Ellos introdujeron la fe cristiana en Corea en el siglo XVII. Y formaron una vigorosa comunidad que se mantuvo firme, organizada, hasta que unos misioneros franceses penetraron secretamente en la región. De esta comunidad cristiana brotaron, durante tres épocas de persecución, 103 mártires, de entre los cuales destacan los que hoy hemos nombrado. Todos los demás eran laicos de todas clases y estados, que con su muerte consagraron los generosos principios de la Iglesia en Corea y que permanecen hasta nuestros días. Escuchemos el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Jesús llama, Jesús busca discípulos, Jesús elige. De entre los discípulos, elige a sus apóstoles. Muchos siguen a Jesús. Hoy aparecen también su madre y sus parientes, o sea, María, su madre, y los familiares de Jesús que tenía en Nazaret. En lengua hebrea se designan indistintamente con el nombre de hermanos. La misma palabra significa parientes, familiares. ¿A qué van a Jesús? ¿Por qué lo buscan? Lucas no lo dice, Marcos sí lo dice. Recuerden el texto de Marcos, el capítulo 3, 20-21. En el texto de Marcos, pues es una situación paralela. Y Marcos sí pone los motivos. Estaban asustados por lo que se decía de Jesús, las reacciones contrarias que hacían peligrar su vida. Venían o iban a llevárselo porque, según el decir, se había vuelto loco. En cambio, Lucas parece conocer noticias más directas. No dice el por qué. Podían venir sencillamente a saludarlo, hacer acto de presencia junto a su pariente ya tan famoso, alegrarse con él, apoyarlo por si necesitaba algo. Y Jesús siempre aprovecha el momento. En esta ocasión, para decir cuál es su nuevo concepto de familia, su nuevo concepto de comunidad. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Jesús no niega el concepto de familia de sangre, pero sí lo amplía y da prioridad a los lazos de fe por encima de los lazos de la sangre. Continúa, por lo tanto, el eco de la parábola que leíamos el sábado, la de la semilla, que es la palabra de Dios, el que escucha la palabra y la pone en práctica. Da fruto cuando se acoge bien. y se pone en práctica. Hoy es lo mismo para nosotros. Estamos llamados a escuchar, estamos llamados a dar fruto ahí donde estamos. Y de esa manera vamos a estar cerca de Jesús, como estuvieron su madre y sus parientes. Y ese es el criterio. ¿Quién está cerca de Jesús? El que escucha la palabra y la pone en práctica. Y escuchar la palabra implica oírla con atención. Sí, oírla con atención, es decir, escucharla, discernirla con detenimiento, implica rumiarla con entusiasmo, implica cumplirla. No solo ponerla por obra, sino hacerlo de manera permanente, generosa y auténtica. Ese es el mensaje que el Señor nos está dando este día 20 de septiembre, este día martes, en que estamos ya retomando, después de un largo fin de semana, retomando la vida ordinaria y ya pensando, ojalá que todavía nos aguantemos, ya pensando en lo que sigue en octubre. No ya irnos hasta diciembre, no, espérate, trabaja, entra ahí donde tienes que entrar, haz ahí lo que tienes que hacer. Haz de este día un gran día.